sueño contigo, con tu amor. Sueño ser dueño de tu corazón. Sueño tener tu compañía en cada noche, en cada día. Sueño contigo, con tu calor, para abrigar una nueva ilusión. Nuestras vidas compartidas, juntas en una, tu ama y la mía. Ha pasado tanto tiempo, aún me quieres como ayer. Y como antes hoy yo siento que es eterno mi querer. Fuiste la única en mi vida, para ti guardo este amor que en mi corazón anida, conservando ese calor. Cura el tiempo las heridas, causas de algún sinsabor, perdonadas, comprendidas, sin orgullo, sin rencor. Ruego a Dios por el reencuentro de un amor que no expiró, que solo durmió en el tiempo y hoy el tiempo despertó. Sueño contigo, con tu amor. Sueño ser dueño de tu corazón. Sueño tener tu compañía en cada noche, en cada día. Sueño contigo, con tu calor, para abrigar una nueva ilusión. Nuestras vidas compartidas, juntas en una, tu ama y la mía. Quiero verte, quiero hablarte, quiero entregarte mi ser. Tengo tanto que contarte, después de tanto perder. Más que a nadie te he querido y he sufrido al distanciar. Quise atarte del olvido y olvidé cómo olvidar. ¿Qué ha sido de nuestras vidas, de aquella vieja ilusión? Tantas horas compartidas nunca olvida el corazón. Y aunque el tiempo haya pasado, tú estás sola y solo estoy, porque a ti estoy aferrado y tú a mí por donde voy. Sueño contigo, con tu amor. Sueño ser dueño de tu corazón. Sueño tener tu compañía.